podría ser peor. Es impresionante porque ahora que tiene guitarras, percusión, todo, suena totalmente distinto. Estamos tomando unos mates en la radio. ¿Por qué trae? ¿Por qué el agua esa, ese color? Ese mu no es tuyo. Le hago una pregunta, padre, ¿por qué el mate tiene el agua, tiene un olor tan, un color tan oscuro? Sí, es tu mate, no sé si tiene agua en realidad. No, este, no pasa, yo estaba mal de la garganta y el médico me dijo que tengo que tomar vino caliente, tibio, así para la garganta con miel. Entonces este es un mate de vino con miel. ¿Vino? Sí, no, es que mi médico me dijo, viste, que eso te ayuda para cicatrizar todo el garguero. Ah. Bueno. Vino con miel, le están cagando, ya pasó el invierno, ahora ya no hace más frío. O sea, está, no. Cicatrizar el garguero. Y ahora trajo una caña con ruda para más tarde. ¿Cómo va a recibir la primavera, padre? ¿En la primavera? Y con, no sé, un vinito así, tranqui. ¿Pero alguna cena romántica con la Gordi? Y estoy queriendo, ya tengo planeado así algo más o menos, y tenemos planeado salir a tomar algo con la Gordi en el remí del boeta ese. Pero tengo que esperar, ya tengo, viste, la llave, pero tengo que hacer duplicado para devolverle sin que él se dé cuenta, sí. Y bueno, ¿qué auto tiene? Un Fiat Uno tiene, viste, como todos los remiseros. Un Fiat Uno tiene. Claro, sí o sí. Bueno, tenemos el segundo tema. Tiene un auto dos autos tiene. Tiene un Fiat Uno y después tiene un Volkswagen. ¿Qué Volkswagen? Uno, no sé qué Volkswagen. Yo le saqué el símbolo, nomás ahí no dice. Ah, tiene dos autos el tipo. Claro, escúchame. Y así van a recibir la primavera con la Gorda en el auto de él. ¿Y él dónde va a estar? O sea, ¿cómo va a hacer para que él no esté dando vuelta a él alrededor, digamos? No, y ese ya no vamos a ocupar. Algo va a salir. Capaz se pierde por ahí, no encuentran. Padre, me pidieron que empieces a grabar Rignon para los teléfonos, que digan, atendé por Boveta. No lo vamos a hacer gratis jamás. Dentro de unos días vamos a subir a la página los Rington, que lo vas a poder descargar por 4,50 más IVA por mensaje. La primera fanática del padre, ¿eh? Ah, y los mensajes también. Acaba de venir una chica que nos dijeron que era fanática tuya y está, llegó a la radio. Ya te empezó a gustar, hijo. Eso. Estoy queriendo conquistar a la Gordi, ustedes me hacen esto. Mentira, ¿no? La vamos a llamar. Vamos a decirle a la Gordi que todo lo que decimos en la radio es mentira, son todos chistes, todo humor, no es verdad, acá no hay chicas nunca, jamás. Y el padre... no hable. Hola. Bueno, 15 minutos nos quedan de programa en el tercer acústico del padre con la banda completa acá en la radio. ¿Hacemos una canción más? Ah, esta es la del otro programa. Claro. Gorda, no es verdad, no hay ninguna chica y no está Bárbara y nada. Seguimos acá nada más que haciendo un programa de radio, un poco de música y nada más. Este tema yo le tengo que hacer con... No, le falta carne. Este tema tengo que hacer con... No, le falta, te puedo asegurar. Después vamos, ¿no? Este tema le tengo que hacer con mi dos con Pinchi que están acá, ¿viste? Porque ellos me hacen el dúo, ¿viste? Que como yo estoy con el garguero lastimado, ellos me van a ayudar, más o menos así. Ella busca que morfar, después se afeita y peina su graso pelo y me pregunta, Néstor, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ven. Te rompo tu poporembo. Vamos a la bailanta y todos giran para ver a esa enorme vaca. que camina junto a mí y me pregunta, Néstor, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ven, te voy a romper bien el orto. Porimbo como una flor. Muy bastante parecía un tema de Scap. Increíble, padre. Increíble. No, los Scap no es nada. Yo decía, Eric Clapton. Eric Clapton se acaba de retirar del mundo de la música.